Estos son los principales titulares del boletín informativo del 29 de noviembre a la 1 de la tarde, hora de Japón. Continúan los ataques israelíes en la Franja de Gaza mientras se mantiene un cese el fuego con Líbano. Funcionario de UNRWA insta a Japón a seguir apoyando las actividades humanitarias en la Franja de Gaza. Japón estudia nuevo sistema para anular el límite máximo a las compras libres de impuestos de visitantes extranjeros. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Los ataques israelíes contra la Franja de Gaza continuaron mientras se mantenía un alto el fuego en Líbano entre Israel y el grupo musulmán chiita Hezbollah. El ejército israelí, que intensificaba sus ataques contra el grupo palestino Hamas, dijo el jueves que proseguía con las operaciones terrestres en el norte de la franja. Los medios de comunicación locales palestinos informaron que los bombardeos israelíes en el centro y el sur de la franja causaron 25 muertos. La autoridad sanitaria del territorio dijo que el número de fallecidos había ascendido a 44.330 desde que comenzó el conflicto entre Israel y Hamas el 7 de octubre de 2023. Mientras tanto, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, declaró el jueves que los israelíes tienen una oportunidad histórica de reocupar la Franja de Gaza y que eso es lo que llevará la paz al sur. Israel no ha revelado sus planes para la Franja de Gaza tras el conflicto. La comunidad internacional ha expresado su preocupación por las declaraciones de los partidos de derecha y extrema derecha israelíes de que el país debería construir asentamientos en la franja. Por otro lado, en el Líbano, el alto el fuego entre el ejército israelí y Hezbollah entró en vigor el miércoles. Sin embargo, Israel anunció el jueves que había llevado a cabo ataques aéreos en el sur del Líbano, donde, según dijo, se detectaron actividades de combatientes de Hezbollah. El ejército israelí dijo que sus fuerzas permanecerán allí para actuar contra cualquier violación del acuerdo de alto el fuego. Por su parte, los militares del Líbano respondieron argumentando que Israel ha violado el acuerdo en múltiples ocasiones. Un funcionario japonés de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, o UNRWA, pidió al primer ministro de Japón, Ishiba Shigeru, que continúe apoyando las actividades humanitarias japonesas, incluyendo las médicas, en la franja de Gaza. El director de salud de UNRWA, Seita Akihiro, se reunió el jueves en Tokio con Ishiba en la oficina del primer ministro. Informó al mandatario nipón sobre la situación en la franja de Gaza e hizo hincapié en que la asistencia humanitaria japonesa es bien recibida en todo el mundo. Ishiba, por su parte, dijo que era desgarrador que se hayan arrojado muchas más bombas en la franja de Gaza que sobre Tokio durante los bombardeos masivos estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial. El primer ministro hizo énfasis en que Japón debe continuar proporcionando asistencia. Asimismo, se refirió a que el Parlamento de Israel aprobó una ley que prohíbe a UNRWA realizar actividades en el país. Indicó que el asunto guarda relación con la soberanía israelí, pero opinó que es necesario mantener esa agencia funcionando y que continuará transmitiendo la postura de Japón al respecto. Un grupo de ataque de portaaviones francés ha zarpado para participar en maniobras conjuntas con fuerzas japonesas y estadounidenses en la región Indo-Pacífica. Esto se produce en medio de las crecientes actividades marítimas de China en la zona. El grupo de ataque, liderado por el portaaviones de propulsión nuclear Charles de Gaulle, zarpó el jueves de una base naval en la ciudad meridional francesa de Toulon. Según la Marina Gala, el grupo de ataque, que incluye 3 fragatas de defensa antiaérea y un submarino nuclear de ataque, cuenta con unos 3.000 efectivos. Está previsto que cruce el Océano Índico antes de llegar al Pacífico. Se prevé que el grupo de ataque se incorpore a unidades de otros países, incluidas las de la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón y la Armada estadounidense, para realizar maniobras conjuntas en los océanos Índico y Pacífico, cerca de Indonesia. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. En Japón, el gobierno y los partidos de la coalición gobernante están considerando derogar el límite del importe máximo en las compras libres de impuestos que realizan los visitantes extranjeros. Esto forma parte de un nuevo sistema que les reembolsará el impuesto sobre el consumo cuando salgan del país. Actualmente, los visitantes extranjeros pueden comprar artículos sin pagar el impuesto sobre el consumo en tiendas designadas en Japón. Sin embargo, se dice que hay quienes se han aprovechado del sistema, comprando grandes cantidades de productos libres de impuestos y revendiéndolos para obtener ganancias. El gobierno y la coalición gobernante planean exigir a los viajeros que paguen el impuesto en el momento de la compra. Posteriormente, los compradores solicitarían un reembolso cuando salen de Japón. De conformidad con el plan, la devolución de los importes se haría mediante escáneres de pasaportes a instalarse en los aeropuertos con vuelos internacionales. Se piensa que el nuevo sistema anulará el límite máximo de 500.000 yenes o unos $3.300 al cambio actual en la compra de artículos de consumo como cosméticos y alimentos. El límite se había establecido para impedir la reventa. El gobierno y los partidos gobernantes esperan que el nuevo sistema fomente el gasto de los visitantes. Prevén que tarde entre un año y 18 meses implementar las revisiones necesarias y se proponen conseguir que el sistema comience a aplicarse en el año fiscal 2026. Los detalles del nuevo sistema se incluirían en las directrices de reforma tributaria que se someterán a debate el próximo año fiscal. El Ministerio de Defensa de China informa que un alto cargo del máximo órgano militar del país está siendo investigado por presuntas infracciones graves de la disciplina. El portavoz del ministerio comunicó a los periodistas el jueves que Miao Hua, miembro de la Comisión Militar Central y jefe de su sección política, ha sido suspendido. No es habitual que China revele las infracciones disciplinarias de un alto cargo militar en una conferencia de prensa. Se dice que Miao, natural de Fujian, es un estrecho colaborador del presidente Xi Jinping, que pasó años de su carrera política en esa misma provincia. Esta medida es la más reciente de una serie de destituciones de altos cargos militares por corrupción y otras infracciones. Entre ellos se encuentran los exministros de Defensa Li Shanfu y Wei Fenghe, así como un excomandante de la Fuerza de Cohetes del Ejército que gestiona los arsenales nucleares y de misiles. El grupo de K-pop New Jeans, que goza de gran popularidad, comunicó que rescindirá su contrato con la agencia que los representa, ADOA. Las integrantes del grupo deseaban que ADOA permitiera a su productora regresar a la agencia, pero afirman que esta última hizo caso omiso a su petición. Durante una conferencia de prensa ofrecida el jueves, New Jeans indicó que ADOA no tiene ni la intención ni la capacidad para proteger al grupo. New Jeans señaló que dado que la empresa violó el contrato, el grupo no tiene que pagar multas. ADOA, por su parte, indicó que era lamentable que el grupo haya hecho ese anuncio en una conferencia de prensa sin haberlo considerado suficientemente. Agregó que el contrato sigue vigente. ADOA es un sello perteneciente a la poderosa compañía de K-pop sudcoreana HYBE, que representa a la banda masculina BTS y a otros artistas populares. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.